ay, ay, ay. No hay dos como nosotros, nadie tuvo tanto amor. Y así mismo terminamos porque había mucho dolor. Tanto nos quisimos, tanto se nos salió de control. Porque éramos iguales, como nuestro amor no hay dos. Ah, ah, ah. Y hoy me entero que han ido a robarte el corazón. Y aunque sé que estoy muy lejos, siento pena y decepción. Pero me siento tranquilo porque sé lo que pasó. Alguien llenará el vacío solo porque no estoy yo. Y cuando alguien te prometa cielo y tierra como yo, muy pronto te darás cuenta como nuestro amor no hay dos. Y si vienen a endulzarte el oído con razones, te faltarán mis canciones como nuestro amor no hay dos. Nadie tuvo tanto amor. Y así mismo terminamos porque había mucho dolor. Tanto nos quisimos, tanto se nos salió de control. Porque éramos iguales, como nuestro amor no hay dos. Y hoy me entero que han ido a robarte el corazón. Y aunque sé que estoy muy lejos, siento pena y decepción. Pero me siento tranquilo porque sé lo que pasó. Alguien llenará el vacío solo porque no estoy yo. Y cuando alguien te prometa cielo y tierra como yo, muy pronto te darás cuenta como nuestro amor no hay dos. Y si vienen a endulzarte el oído con razones, te faltarán mis canciones como nuestro amor no hay dos. Y cuando alguien te prometa cielo y tierra como yo, muy pronto te darás cuenta como vienen a endulzarte el oído con razones, te faltarán mis canciones.